Diumenge, 15 de febrer 2009. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Un diumenge més comença de 7 a 9 el vostre magocine preferit. A Contrabanda FM. You're 18 years now. Contrabanda. Congratulations. Now you're 18. That's wonderful. So great. Like 18 is a big thing. And have a nice time in your birthday. Bueno, contrabandits. Hola, bona tarda a tots. Navegantes, radioescuches tradicionals, barcelonautes en general, torneu a estar aquí un diumenge més a l'Assemblea Majares, el vostre magocine dominical preferit o no, a la sintonia lliure de Contrabanda FM, en el 91.4 i emissió online a www.contrabanda.org. Començat escoltant una d'aquestes cunyes fantàstiques que estan gravant els nostres companys contrabandistes en aquesta nova campanya 18 anys, 18 cunyes, 18 idiomes, per celebrar aquests 18 anys d'emissora lliure. Doncs, bueno, avui els Majares, també sumant-nos en aquesta iniciativa, farem doncs, un programa que intentarem que sigui especial, com tots els que intentem fer cada diumenge. I per portar-lo a terme, doncs, tenim aquí dos invitats. Una ja un poc habitual i l'altra, doncs, que per primer cop se sent aquí a l'estudi de Contrabanda. Us podem presentar vosaltres mateixos. Hola, jo sóc l'Alexia i sí, ha vingut algun cop. Buenas tardes, soy artesano, soy nuevo en el lugar y pasaremos un rato juntos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a esta gente que amablemente me ha invitado. Pues aquí l'artesano, l'Alexia, i qui es vagi sumant, avui bueno, xerrem de diverses coses, però bàsicament al voltant d'un eix que ja vam avançar el diumenge passat, que seria, podríem dir, el control social, la vigilància, una mica en general la pèrdua d'intimitat en la que en l'actualitat pues, com a ciutadans ens veiem sotmesos. Per això, sobretot, tenim artesano avui amb nosaltres, que bueno, potser una persona que porta més temps seguint totes aquestes problemàtiques, però que evidentment esperem pues, que també tinguem d'una forma o altra la vostra opinió. Formes perquè ho feu, pues, una és escrivint-nos un correu electrònic assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Sembla que aquesta setmana no ho ha fet ningú al voltant d'aquest tema, però ho podeu fer, jo estaré mirant el correu i ho podeu fer durant aquestes dues hores de programa. I una molt més directa i instantània és trucant-nos a un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Com veieu, avui sembla que tenim segurament una baixa important de moment, però no us preocupeu perquè només serà durant els primers minuts d'aquest programa. Eduardo Manos Tijeras, el tenim de camí de cap a Barcelona, i bueno, esperem que la segona meitat del programa pugui estar acompanyant-nos. El que vol dir que un servidor, Ernesto Chemahara, és qui de moment portarà els controls en aquest programa d'avui. Ja sabeu, Assemblea Majares, fins les 9 del vespre. I avui començarem amb una mica de música llatina, Héctor Lavoe, una cançó Mi Gente, dedicat pues eso, a nostra gente, però especialment al programa que la setmana passada es va sumar en aquesta casa, a Contrande FM, és Camino al Barrio, un programa dedicat a la música llatina, especialment Bugalú i Latin Soul, tots els diumenges, de 4 a 5 de la tarda. Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, epa, esa va. Bueno, doncs aquí començàvem amb Héctor Lavoe en aquesta primera cançó d'avui de l'Assemblea Majares. Recordeu, un programa setmanal en directe tots els diumenges des de les 7 i fins a les 9 del vespre, però que també podeu seguir en diferit. De fet, potser ho esteu fent ara mateix. Els dijous de 10 a 12, després dels nostres estimats companys de Ràdio Rosco, esos autobuseros en lucha, que estan tots els dijous al matí ben d'hora abans d'anar a agafar l'autobús de 9 a 10. També una altra forma d'escoltar-nos i de col·leccionar-nos és el podcast, al qual podeu accedir des de la pàgina majares.contrabanda.org, majares, tota mà, .contrabanda.org. I allà teniu l'opció de subscriure-us, és a dir, sindicar-vos, i si no, senzillament d'anar buscant els programes que més us interessin, escoltar-los, descarregar-vos, fer una miqueta el que vulgueu. Bueno, doncs el programa d'avui, com us hem dit, xerrarem de tots aquests temes que us hem avançat abans, una mica la pèrdua d'intimitat que estem vivint a l'actualitat, però abans, com sempre, bueno, també us volíem comentar bueno, alguna notícia, algunes dades importants del programa, i deixarem potser pel final, juntament amb l'agenda, una mica el repàs d'alguna activitat, algun evento d'aquesta setmana, alguna sorpreseta sobretot, perquè així esperem que pugui estar-nos acompanyant amb nosaltres Eduardo Manos Tijeras, que, com sabem, el seu gracejo pues, bueno, potser il·luminarà una miqueta més. Bueno, jo una notícia que volia comentar abans d'això d'entrar al tema és bueno, un desallotjament que hi ha hagut aquesta setmana a Barcelona, perquè és d'un espai en un barri del qual vam parlar fa unes setmanes. Es tracta de les cases ocupades que hi havia al carrer Amor, al carrer, bueno, amb un nom molt, molt ben trobat, precisament aquesta setmana en què celebrava Sant Valentí, Sant Valentón. Pues, bueno, no s'ha respectat molt aquestes dates, la tregua que hi hauria d'haver per Sant Valentí, i la gent, bueno, aquestes quatre cases ocupades en el barri de la Clota, en terrenys de la congregació religiosa dels Salesians, que ja us vam explicar una miqueta en quina situació es trobaven, tant les pròpies cases com el barri, van ser dels jutjats dilluns al matí, pocs dies després de que fessin bueno, una festa que ja ells intuïen com a despedida. Totes les cases del barri o només no. La casa del carrer Mor? Les cases que ara mateix estan ocupades al carrer Mor. Possiblement com una, bueno, un anticipo a... Perquè tot el barri ha d'anar fora. Bueno, hi ha una sèrie de cases i de carrers que estan afectats amb un pla urbanístic de reforma d'aquest barri. La Clota, que qui no coneix, és un barri situat al districte Horta-Guinardó, més o menys podríem dir enclavat entre el Carmel i Horta, per sota la Ronda de Dalt, i que, com tals altres espais d'aquesta ciutat, on diguem, pues, hi ha un ordre urbanístic que s'escapa una mica al que ara es vol imposar, on bàsicament pues, puguin viure el màxim de gent i haver el màxim d'edificis en el mínim de metres quadrats, doncs, ja que no s'incluïa dins aquesta dinàmica, doncs pues, s'ha fet un pla urbanístic que bueno, projecta fer bastants edificis de protecció oficial, però també altres de privats, algun equipament, i que suposarà que moltes cases baixes i horts i espais verds, bastant poc habituals en aquesta ciutat, pues, desapareguin. Sí que es conservarà algunes cases que estan catalogades com més d'interès urbanístic, però realment part de, pues, de diguem de la fisionomia que caracteritza aquest barri pues, ja desapareixerà. Bueno, aquest és potser el primer pas, en aquest desallotjament d'aquestes cases ocupades, però bueno, veïns, llogaters i propietaris de tota la vida, pues, bueno, alguns tenen també una mica el mateix destí. Bueno, és una notícia que volíem començar, no volíem oblidar-nos-ho, ja que vam parlar d'algunes setmanes, i ja sí, ara pues, entrar en aquest tema que us hem avançat, que serà el que ocuparà bona part del programa avui. I ho farem amb una cançó que, bueno, esperem que Artesano després ens expliqui una mica el títol de la cançó, perquè ara ens ho ha estat explicant, però jo crec que és la millor manera d'introduir-nos en aquestes qüestions. És el nostre amic Daniel Inalámbrico, que ja el vam escoltar la setmana passada, con su ataque de basura radioactiva, i amb la cançó Data Mining, des del seu disc Artificial. Registra. Esa noche, Ender repasó las partes en su consola. En el informe médico salían 4 chicos, uno con las costillas contusionadas, una con los testículos contusionados, uno con una oreja desgarrada y una con la nariz rota, y un diente menos. La causa de las heridas era la misma en todos los casos. Colisión accidental en G nula. Si los profesores permitían que el informe oficial dijera eso, estaba claro que no tenían intención de castigarles por participar en esa sucia escaramuza. ¿No van a hacer nada? ¿No les importa lo que pasa en la escuela?, pensaba Ender, perplejo. Como había vuelto al cuartel antes que de costumbre, Ender llamó su consola al juego de fantasía. Había pasado bastante tiempo desde que jugó por última vez, tanto que ya no salía al escenario que había dejado. Ahora estaba en el cadáver del gigante, con la diferencia de que ahora era difícil decir que se trataba de un cadáver, a no ser que le mirara de lejos detenidamente. La erosión había convertido el cuerpo en una colina, cubierta de hierbas y vidas entrelazadas. Solo la cresta de la cara del gigante era todavía visible, y era de hueso blanco, como una protuberancia caliza de una montaña triste y marchita. Ender no quería luchar otra vez con los niños lobos, pero para su sorpresa no estaban allí. A lo mejor, muertos una vez, se habían ido para siempre. Eso lo puso triste. Hizo su anterior recorrido bajo tierra, a través de los túneles, hasta llegar a la cornisa del acantilado que daba aquel hermoso bosque. También ahora se arrojó el vacío, y también ahora lo recogió una nube, y lo llevó a la sala de la torre del castillo. La serpiente comenzó a destejerse de la alfombra otra vez, pero esta vez Ender no vaciló. Le pisó la cabeza y la aplastó en el pie. Se retorcía y removía bajo su pie, y a modo de respuesta, Ender la apisonó y la sepultó aún más en el suelo de piedra. Finalmente se quedó quieta. Ender la recogió y la agitó hasta que se destigió de todo, y desapareció la forma de la alfombra. Luego, arrastrando la serpiente, se puso a buscar una salida. Pero encontró un espejo, y en el espejo vio una cara que reconoció fácilmente. Era Peter, con la barbilla goteando sangre y una cola de serpiente saliendo por una comisura de su boca. Ender gritó y arrojó la consola. El ruido alarmó a los pocos chicos que había en el cuartel, pero se excusó y les dijo que no era nada. Se alejaron. Miró otra vez a su consola. Su figura seguía allí, con la vista fija en el espejo. Intentó coger un mueble para romper el espejo, pero no podía moverlo. Tampoco podía arrancar el espejo de la pared. Al final, Ender arrojó la serpiente contra él. El espejo se hizo añicos, dejando al descubierto en un agujero en la pared. Por el agujero salieron docenas de pequeñas serpientes, que mordieron rápidamente la figura de Ender una y otra vez, arrancando serpientes de su cuerpo frenéticamente. La figura cayó y murió en medio de un bullicioso montón de pequeñas serpientes. La pantalla se borrió y salió la leyenda: ¿juegas otra vez? Ender desconectó el programa y dejó la consola. I seguim escoltant de fondo Dead Can Dance. Us hem llegit un fragment d'un llibre amb el que volíem introduir el tema que tractarem avui, que és El juego de Ender. Els més amants de la ciència-ficció, pues, potser el coneixeu o us sona. És un llibre escrit fa, bueno, una vintena d'anys, més o menys, diuen que un dels últims clàssics de la ciència-ficció, escrit per Orson Scott Card, I bàsicament narra doncs, la vida d'aquest noi, aquest personatge, un nen petit, tender, que és escollit en aquest futur segurament no molt llunyà com el possible salvador de la humanitat en una espècie de guerra en la que viu el planeta Terra i portat bueno, un lloc on són una acadèmia on són moldejats aquests nois que des de ben petits doncs, són seguits per militars i bueno, els polítics que governen aquest planeta i bueno, potser en el text que m'he llegit tampoc s'entén del tot bé així descontextualitzat, però sí que és un llibre que bastant reflexiona sobre, bueno, sobre com potser en un futur no molt, molt llunyà doncs poden moldear una mica les nostres accions i sobretot com podem ser doncs, seguits, vigilats i des de qualsevol moment doncs, saber quines són els nostres pors, les nostres debilitats i les nostres fortaleses també. I és precisament el que parla aquest fragment que hem llegit, no? En un joc, una consola on l'Ender i tots els altres nens doncs, juguen basat en el que des de dalt creuen que són els seus fantasmes, els seus records d'infància i així a partir d'aquests jocs poder manipular una mica psicològicament aquests nens per convertir-los en les màquines de matar que busquen. Bueno, pues ja està, leí d'este fragmento que durant unes quantes setmanes jo crec que anirem desgranant coses d'aquest llibre, El juego de Ender, avui només volia més aquest fragment, pues ja podrem pues, bueno, xerrar amb l'artesano, que jo lo primero que quería que nos comentases es el título de la canción que hemos puesto, El ataque a la basura radioactiva, que es data mining, que es un concepto que mucha gente suena de sonar a chino. Y bueno, yo hasta que vi este disco me había sonado chino. Data mining es la denominación en inglés de unas técnicas que parece ser que van a ser el futuro de la extracción de las grandes bases de datos que acumulan fundamentalmente los gobiernos, extraer lo que interesa en cada momento, puesto que ahora mismo la posibilidad de almacenar en bases de datos una cantidad inmensa es posible, lo que no es posible es sacarle provecho. Esto está ocurriendo con los americanos que han puesto en marcha unos sistemas de captación de información tanto dentro del país como planetariamente. El problema que tienen es que no son capaces. Esto fue uno de los problemas que se les ha criticado por no poder evitar los atentados terroristas que tuvieron en el 11 de septiembre. Almacenar mucha información pero no ser capaces. Entonces, mediante una serie de técnicas informáticas, que denominadas data mining, es lo que parece ser que en el futuro va a permitir pues conocer de una manera con gran exactitud y prever acontecimientos. De todas maneras, creo que es un tema muy nuevo y que habría que recurrir a expertos que puedan profundizar en él, en el que desde luego yo no lo soy. Yo una cosa que quería también mencionar es que, como digo en el comienzo de mi blog, llevo un blog desde hace, va a ser ahora 2 años, que se titula Intimidad Violada, y lo primero que digo es que no soy experto en nada. Lo único que soy es un ciudadano concienciado y con suficiente sentido común, o eso pretendo, para poder reflexionar y opinar sobre temas que me preocupan. Uno de ellos es la pérdida de intimidad que estamos sufriendo en la actualidad, y es por eso que es el tema elegido, y también las dificultades que tiene nuestro libre albedrío personal. Son temas que están muy unidos a la nueva sociedad de control que se está instaurando lentamente, pero sin prisas, pero sin pausas. Y yo creo que también he elegido el tema de la intimidad, puesto que no tiene muchos defensores, lamentablemente. Precisamente la razón por la que, bueno, queríamos que viniese al programa es, bueno, porque desde el blog que has mencionado, pues bueno, vas reflexionando, ¿no?, un poco cotidianamente sobre bueno, estos temas que te preocupan. Una herramienta, bueno, muy útil que cada vez quizá pues más gente utiliza. utilizando, digamos, la parte positiva que las nuevas tecnologías y que Internet nos facilitan, pero al mismo tiempo, en parte, para criticar quizá las posibilidades también negativas o peligrosas que estas mismas nuevas tecnologías y ciberrealidad o cibermundo pueden tener, ¿no? Y por eso, bueno, en parte, pues tenemos también ahí linkado el blog que has dicho, que, bueno, si puedes repetir la web, porque yo creo también la gente que nos escuche y lo que esté conectado no lo puede ver y entender un poco las cosas que decimos. Bueno, si no lo dejamos aquí, porque a veces los blogs son complicados, las direcciones. No te acuerdas. Es Intimidad Violada, está en Blogspot. Exacto. Pero no sé exactamente todas los dígitos que hay que escribir. Bueno. Intimidad. Pero teniu linkat en el vostre. Intimidad Violada. Blogspot.com. Sí. Pues eso ya es ocurre en todos los blogs que hay en este apartado de Blogspot. Es Intimidad Violada. Intimidad. Entonces, pues ahora en marzo va a ser 2 años. ¿Sí? 2 años. Ya, pues no está mal. Pues bueno, recomiendo a la gent que l'estigui escoltant i li interessi la qüestió, pues que vagi a visitar-ho, intimidadviolada.blogspot.com, aunque tiene otro título, ¿no? O subtítulo, al menos el que nosotros le pusimos. Sí, viene a ser como un mini observatorio de la realidad de estos temas en nuestro mundo actual, ¿no? Fundamentalmente en nuestro mundo más cercano, el español. Porque no me vería capaz de universalizarlo, ¿no? Que hay temas que son muy internacionales. Entonces es también mantener un poco de observatorio, aportando informaciones, reflexiones, una lectura crítica de la prensa, de las noticias, que casi siempre hay noticias relacionadas con pérdidas de derechos y pérdida de intimidad. No sé si, por ejemplo, La Vanguardia de hoy habla de dos cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, propone en la edición digital una votación sobre los nuevos sistemas de control antidopaje que primero han aplicado a los ciclistas y ahora quieren aplicar a los tenistas. Sin irnos del tema, pues es un sistema que atenta gravemente contra la dignidad de cualquier persona, sea tenista o no sea deportista, y contra su intimidad. Alguno de los tenistas, como nuestro campeón Rafael Nadal, se ha posicionado en contra. La Vanguardia, por ejemplo, le ha apoyado, pero la votación de los lectores mayoritariamente está a favor del sistema. Esto aparentemente es una frustración para los que defendemos a capa y espada la intimidad, pero es la realidad social, que la intimidad no es suficientemente valorado y se vende por muy poco dinero. También hoy sale otra propuesta del PNV, he leído, en cuanto a la regulitis que tenemos, esa enfermedad de tener todo regulado que acaba con nuestro libre albedrío. Proponen variar el límite de edad que hay para que cualquier joven pueda practicar sexo, que está en 13 años según nuestro código penal. Pues bueno, suerte que no ponen un límite de edad por arriba para practicarlo, que solo lo ponen por abajo, porque bueno, estamos en una sociedad en la que todo absolutamente cada vez tiene que estar más regulado y van quedando muy pocos huequitos y esto pues yo lo valoro muy negativamente. Y bueno, lo que es gracioso, y aquí a veces lo hemos comentado en el programa, es que muchas veces gente que defiende esta necesidad por parte del Estado de regular a veces nuestra, bueno, cuestiones que tendrían que quedar en el campo personal, es a veces los mismos políticos o corrientes de pensamiento que defienden, por ejemplo, el libre mercado, o que se denominan liberales, pero solo, digamos, en el campo de la economía de mercado, ¿no? Que no esté regulada, pero al mismo tiempo estas mismas personas, y no solo se trata de partidos de derechas, pues defienden quizá que haya regulaciones con decisiones que teóricamente son personales, tanto, bueno, podemos hablar aquí de infinidades, no has hablado del tema del dopaje y relacionado con el consumo de drogas, pero puede ser muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y a veces hay esta no incoherencia bueno, que poca gente se cuestiona en realidad, ¿no? Yo tampoco, por eso le daría mucha importancia a lo que vota la gente en estos sitios de noticias y así, porque, bueno, yo no sé bien quién vota, pero normalmente los resultados son nefastos, no sé. Tampoco no. Bueno, supongo que no son muy científicas estas votaciones, pero son indicios, ¿no? Probablemente de cómo está el tema, o por lo menos en determinados segmentos que leen una publicación, ¿no? Que evidentemente no se puede universalizar. Bueno, no olvidemos que se da pues en un sitio como en un medio de comunicación grande, que al fin y al cabo ahora mismo pues son los creadores de opinión, ¿no? Para bien y para mal, y bueno, pues solamente lo que muchas veces marcan ellos o señalan, pues es lo que a veces después va calando en la sociedad. Yo os propongo poner una canción de las que has traído. Bueno, de hecho ya hemos escuchado una de Dead Can Dance, pero otra que también me comentas que te hacía gracia poner, que es de un chico que se llama Mancio Prada, bueno, un señor, no sé, yo hace poco lo conozco. Está calvito. Es veterano, ¿no? Es veterano. Y que lo habías traído porque ya, bueno, por el título, pues bueno, en verdad puede tener que ver. Ya ahora hemos estado hablando de la renuncia a la libertad que mucha gente o la sociedad ha escogido para ganar en seguridad o en otros conceptos. Y bueno, esta canción lo que pide es que quiere ver libre a la persona que quiere, ¿no? Libre te quiero. Bueno, Amancio Prado, que estuvo esta semana en el Festival Barna Sanz. Y antes de ponerlo, disculpanos, un pequeño problema técnico que hemos tenido con tu micro. La gente lo escuchase, no se preocupe, que ya lo hemos solucionado. Y recordar el número de teléfono para quien quiera, pues bueno, comentar cualquier cosa con nosotros, preguntarte o anunciar lo que sea. 93-317-7366. 93-317-7366. Amancio Prado. La seva seguretat, aquesta estació està dotada de càmeres de videovigilància. Para su seguridad, esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Bueno, això que vau sentir és un petit track. A vegades hem utilitzat aquestes cunyes tretes del metro, però que ens van facilitar les amigues i companyes de Revelar, aquest grup de teatre de l'Ateneu de l'Eixample, que precisament ahir estaven portant un espectacle que es diu Descontrolades, al cas del Manuel de Pedrolo, un espectacle que precisament reflexiona sobre bueno, el control que a vegades estem sotmesos, en espai, en espais públics, com pot ser el metro o com pot ser el treball, bueno, com pot ser molts espais en els que dia a dia pues, ens movem, no? I que és en part el que tu un poc en el blog, en canal, vas siguiendo, no? Esto me da pie para un comentario que yo creo que puede ser interesante. Es hablar del teatro, lo que se llama teatro de la seguridad. Un aeropuerto ahora mismo es un fortín en cuanto a la potencia de vigilancia allí instalada, en videocámaras, vigilantes privados, policías armados hasta los dientes, unos controles exhaustivos, dando una apariencia de seguridad total. Pero persistentemente oímos ese mensaje: por su seguridad mantengan sus equipajes de mano, etcétera, etcétera, porque continuamente se producen robos. Esta seguridad, esta vigilancia tan intensa, no es capaz de evitar que a uno, en un descuido, en el bar tomándose un cafecito, le quiten el maletín, la bolsa de viaje, etcétera. Realmente demuestra que son medidas totalmente de cara a la galería y de una eficacia discutible, como lo demuestra esta persistencia de estos pequeños hurtos. Claro, lo que comentas en el caso de los aeropuertos, sobre todo, si siempre ha ido creciendo y, bueno, en el fondo ha existido desde hace muchos años esta, ¿no?, obsesión por la seguridad, teórica seguridad de los ciudadanos. Desde el 11 de septiembre sí que, bueno, se ha visto como un ¿no?, como se ha disparado esta obsesión en Estados Unidos, sobre todo, pero bueno, de Rotruk y a todos los países, incluido este, ¿no?, con esa excusa. Pero porque también está focalizada, ¿no?, a mirar qué es lo que pasa, que la gente no suba bombas, cuchillos a los aviones para evitar un atentado, ¿no? En cambio, no, yo creo que no se centra en vigilar los pequeños robos o si a ti esto, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hay seguridad se supone que la seguridad es total, ¿no? No es que para unas cosas haya seguridad y para otras. Pero volviendo un poco al tema, a los orígenes, el Estado democrático siempre ha tenido una pugna constante y permanente entre seguridad y libertad e intimidad, por supuesto. Es un difícil equilibrio el que hay que intentar conseguir, y esa tiene que ser nuestra utopía y nuestros esfuerzos. ¿Qué ha ocurrido desde los años 70, en que aparecieron en Europa los grupúsculos más o menos grandes terroristas? En Alemania, la Baader-Meinhof, en Italia, las Brigadas Rojas, grupos bastante más importantes en Irlanda del Norte, el IRA, o aquí en España, ETA, o los atentados de septiembre negro en la Olimpiada de Múnich. Causó esto un impacto brutal y empezó a generarse el concepto de terrorismo, sin estar muy definido jurídicamente, pero hizo cambiar la tendencia y empezar a implementar una legislación antiterrorista que comenzaba por una pérdida ya clara de derechos ganados a lo largo de los años anteriores, y por supuesto dando mucho más poderes de investigación y de vigilancia a la policía. Esto ya, pues bueno, ha sido la paranoia a partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el corazón del imperio. La reacción ha sido totalmente histérica y la han traspasado a los gobiernos europeos. Entonces estamos ahora en una, digamos, devaluación absoluta por la mayoría de los gobiernos de ese difícil equilibrio entre seguridad y libertad e intimidad. Esto realmente obliga a los que estamos sensibilizados a actuar, aunque sea en el mínimo posible, que es intentar concienciar de estos peligros. El problema es que cualquier recorte no tiene vuelta atrás. Son recortes que normalmente van a ir a más y no a menos. Entonces es muy difícil volver atrás. Por eso que es fundamental evitar que se produzcan. Precisamente, ¿no?, con esta razón de un poco visibilizar todo esto. Comentabas antes que bueno, no eres tú el único que está con un blog, digamos, ahí observando la realidad y dando nota de eso, sino que hay varias gente, ¿no?, que va recogiendo todo esto y que en parte ahora mismo hay como una iniciativa para juntar todas estas experiencias y trabajar juntos, más o menos. Sí, realmente pues te da una alegría encontrar compañeros de fatigas, compañeros de viaje, y hay blogs pues, interesantísimos de gente informada y con unos conocimientos de las tecnologías de la información y de la comunicación muy fuertes, que son muy importantes porque ahora todo se está dirimiendo en este escenario de este tipo de tecnologías. Puedo citar, por ejemplo, el blog de ¿Quién vigila al vigilante? Es excelente, una información actualísima y muy actual, muy, muy crítica y sobre todo solvente. Otro blog en este sentido muy potente es el que hace Versus desde Málaga. Este incluso ya ha llegado a publicar un libro sobre la sociedad de control. El autor es, el nombre para encontrarlo es José Alcántara, y lo publica Ediciones El Cobre. No es fácil de encontrar, pero en la casa del libro dicen que lo tienen. Yo todavía no he conseguido encontrarlo, pero me lo han prometido. También muy recientemente hemos reunido en una plataforma llamada Por Tu Seguridad más iniciativas de este tipo, que intentaremos que vaya cuajando entre gente repartida entre Madrid, Barcelona, Málaga y algún otro lugar. Bueno, ya les seguiremos informando a medida que también tengamos así un poco de noticias sobre ello. Y bueno, y os recordamos que en esta radio hay un programa que en parte, bueno, también a veces reflexiona sobre estas cosas, sobre todo en lo que tenga que ver con un poco el ciberespacio, ¿no? El mundo de internet, que es Aptitude. Y bueno, pues ahí, igual que en el espacio físico, donde algunos de estos seres medio mecánicos, medio pensantes, rebeldes, pues radican, que es la quimera, pues se van haciendo, ¿no?, actividades reflexionando sobre eso. Bueno, si os parece, podríamos poner alguna otra canción de las que has traído, ya que así pues aprovechamos y ponemos un poco de música variada. Yo había visto, por ejemplo, que habías traído Johnny Cash, y como es un personaje que yo creo que aquí nunca habíamos escuchado, pues bueno, pues aprovechamos esta ocasión. Johnny Cash y una canción que se llama I Wild Line. I Watch the Line. Bueno, perdonad mi inglés. Level 5. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Me gustaría comentar y presentar un poco esta canción. Con esta canción yo descubrí a Johnny Cash. Estaba incluida en la banda sonora de la película que I Watch the Line, que aquí se tradujo como Yo Vigilo el Camino, con el Gregory Peck, que es de los años 70. Y bueno, me impactó la canción y a partir de ahí pues fue uno más de mis artistas, Johnny Cash. That I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Bueno, doncs aquest era Johnny Cash. Seguim a l'Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Abans, un petit parèntesis, us recordem com vam avançar la setmana passada que Contrabanda FM comença a iniciar els festejos de celebració dels 18 anys de la seva recent adoptada majoria d'edat, i ho farem a l'Ateneu Popular de l'Eixample, a Sala Família, el proper divendres a partir de les 8:30. Estarem celebrant, esperem que amb tots vosaltres, aquests 18 anys, amb una festeta que començarà això a les 8:30 amb un petit sopador. Farem un bingo amb cosetes, amb merchandising i gadgets de la ràdio. Després farem una mica de ràdio en directe amb els companys de Radiograma i potser amb alguna sorpresa més, una mica de radioteatro. I després tindrem en directe les Ladres, aquest duet, aquestes dues noies que estan aquí sentades fa un mes, més o menys, però estaran tocant en directe ja. I després una mica de DJs contrabandistes. Tot això a l'Ateneu Popular de l'Eixample, que està al passatge Conradi 3, a prop del metro Sala de Família. No, no hi falteu. I 27 a Can Vies, que ja ho anirem recordant, també. Bueno, ara que has comentado que hay una película, ¿no?, que en que se aparece esta canción, me quería recomendar una película que tiene un poco también que ver con todo esto, que se llama La Conversación, que no sé si la conocen los oyentes o si tú habías oído hablar, que fue de las primeras de Francis Ford Coppola. Es de, no sé, de finales de inicios de los 70 o finales de los 60, y está protagonizada por Gene Hackman, que su personaje, el protagonista, se dedica a grabar conversaciones, a espiar a la gente para clientes, para el gobierno o para quien sea, y este es su trabajo y el que le gusta y el que se ve volcado, pero se le gira en contra por ciertos casos, o bueno, cuando ve que su trabajo y las cintas que lo utiliza, como son después utilizadas, para qué fines, ¿no? Y es una película que reflexiona mucho sobre esto, y bueno, es un poco densilla a veces, bueno, es un poco lenta. Ser un poco lenta, pero la verdad es interesante cogerla ahí con ganas, y bueno, la parte del Jim Hammond está tremendo, y veréis ahí secundarios ilustres, pues bueno, ves el cómo esta persona acaba volviéndose loco, un poco buscando cómo a él le están espiando, y es gracioso, ¿no? De fet, el cinema cada cop més està introduint aquest tema als seus temes. Bueno, recordo una mica aquest argument, el de la vida de los otros, ¿no? Uh-huh, una película que últimamente tiene bastantes puntos en común con La Conversación, y pero habla de algún caso muy concreto, ¿no? Y histórico, que es la forma de trabajar que tenía la Stasi, ¿no? La policía secreta, bueno, los servicios secretos de la Alemania democrática, la RDA, y también recomanable para que temas, ¿no? No sé si has visto alguna de estas películas. La vida de los otros, para mí, podría, de no haber sido realidad histórica, podría haber sido ciencia ficción. Realmente, haber montado un sistema tan absoluto recuerda el peligro futurista, ¿no? Es algo que como un mal sueño. Y lo increíble de esto es que sucedió y no hace demasiados años, y que tenemos que fijarnos muchísimo en la historia, porque lamentablemente en casi todas las facetas se repite. Para mí es algo que sí que tenemos que explotar absolutamente. Hablamos antes del data mining, tenemos que explotar la historia, sacarle muchísimo provecho, porque los grandes problemas son cíclicos, como las crisis económicas, y se nos van a ir repitiendo si no escarmentamos. Bueno, tú comentabas que en parte en la ciencia ficción es donde más se ha un poco reflexionado sobre esto, ¿no? Porque en el futuro, bueno, siempre se imaginan, sobre todo las antiutopías, realidades hipervigiladas. Pues como a veces gracioso, como el presente, y el pasado también, pues acaba justificando o excediendo estas realidades que se imaginan en futuro, ¿no? Una de las películas, bueno, libros, perdón, de los libros que más reflexionaron sobre eso, en 1984, George Orwell. Y es muy gracioso como en esta ciudad, en Barcelona, el primer sitio donde se colocó una cámara de vigilancia en un espacio público fue la plaza George Orwell, conocida como la plaza del Trippi, ¿no? Y a veces damos cuenta como hasta qué punto, bueno, es sarcástico la realidad, ¿no? Sí. però bueno, és també una mica la realitat de l'inici d'aquesta ciutat de Barcelona, que és un exemple també de com hasta donde podemos llegar en vigilància en espacios públicos. Anaves a comentar alguna cosa, Eduard? No? Que faig cara que sí. Ui, espera. A veure, ui. Digues. Espera, no sé què, que faig molt soroll. No, suposo que faig cara de que sí, no? Has llegit la meva ment o com ho has fet? No, no, jo suposo que també potser ara apareixo. Bona tarda, contrabandistes. Has quedat en presentar brot amb les tijeras. Sí, jo estava destripando neveras i m'ha passat el tiempo. Ui, però bueno, content. I no, vull dir que vingui, és un tema que a mi m'agrada molt, m'apassiona també, que passa que també em cau amb moltes vegades que és aquestes coses que et xucla el cap i que no saps on et portarà, perquè llavors començarà a desconfiar de moltes coses. Però bueno, aprofitant que estava ell aquí, o sigui, m'agradaria conèixer, pues, això, realment com s'estan aplicant les noves tecnologies a control social o a diferents coses, que jo sé que sobretot s'estan aplicant a nivell de noves tecnologies a el que és fer coses, estudis de mercat o coses així, però clar, suposo que després fins a quin punt, o sigui, arriben a entrar en, pues això, a quina és la relació que tenen, o com aquesta informació pot circular, o sigui, si la policia té facilitats per realment entrar a tenir les teves dades de bancàries o veure tots aquests moviments o veure com, no? O sigui, totes aquestes bases de dades electròniques on van quedant registrats cada cosa que tu fas, no? Pues el teu historial mèdic o totes aquestes històries, no? Si realment ja s'està posant a centralitzar en un punt, o hi ha gent que té un dret a accedir a tot això. Oh, pregunta, eh? Cop i volta, i realment potser tancaré el ritme. No, no està bé. Ahí la suelto. Hay preguntas que a veces mejor no sabe la respuesta, pero sí. Bueno, contestar esa pregunta es amplísima. Yo creo que necesitaría varias tardes. Realmente lo que sí que podemos hablar es que antes he mencionado la pugna que hay entre seguridad y libertad e intimidad. Es una pugna de derechos, pero también hay pugna de intereses. Tenemos los grandes intereses del marketing directo frente a la intimidad, traficando con nuestros datos personales. Podemos hacernos una idea clarísima. No es lo mismo con la escopeta, disparar al frente sin mirar, que con un telémetro perfecto apuntar a la víctima y dispararle. Pues con esta publicidad es lo mismo. No es lo mismo una publicidad a toda la población que decir, pues me interesa vender lavadoras, solo voy a hacer publicidad a los que acaban de tirar la lavadora vieja. Es un decir, o a los que tienen lavadoras con más de 5 años, ¿no? De tener estos datos. O a las personas que en su correo electrónico acaben de escribir un mail diciendo he tirado mi lavadora, ¿no? Porque a veces lo vemos esto en nuestro día a día, por ejemplo, en eso, en herramientas que ahora hemos asumido tanto como algo cotidiano, como puede ser eso, los mails, ¿no? El buen mail, que te das cuenta que a veces tú estás escribiendo un mail y a la derecha te están saliendo publicidad de cosas que acabas de recibir tú o que estás enviando un mail. Bueno, da un poco de miedo, pero es, bueno, es comprobarlo, todo lo puedes hacer. Volviendo un poco a la ciencia ficción, en la película de Minority Report es uno de los grandes avances del futuro, que cuando entras en un centro comercial te identifica, sabe quién eres, sabe cuáles son los gustos y te hacen las ofertas personalizadas a ti. Entonces esto pues es la tendencia. Realmente no pueden desperdiciar recursos haciendo propaganda al que no le interesa, como antiguamente el buzoneo, el ir por las casas. Eso está pasando a la historia. Ahora tienen tu móvil, tienen tu correo electrónico, están intentando completar tu perfil de comercial, tus hábitos de consumo, y a partir de ahí esos datos valen mucho dinero. Nosotros no los valoramos excesivamente porque los regalamos o los vendemos por muy poquito dinero, participando en las promociones, en concursos, pagando con tarjetas. La comodidad tiene su precio, pero sobre todo es que tenemos que ser conscientes. En cualquier problema, lo primero es que tienes que ser consciente de que sufres el problema. Mientras no eres consciente, jamás podrás reaccionar. La reacción luego podrá ser, pues me da igual, no me da igual, pero primero tienes que ser consciente y valorar si realmente te da igual. Tendrás que reflexionar, tendrás que informarte. Posteriormente, pues podrás pasar del tema o luchar por cambiarlo. pero las técnicas de, volviendo un poco a la pregunta que hacían, las técnicas de control social normalmente para introducir novedades importantes utilizan a los más débiles, utilizan a los delincuentes, utilizan los niños, utilizan los enfermos, ponen a prueba las medidas punteras. Ahora, por ejemplo, pues están poniendo las pulseras estas de control a los delincuentes para que puedan salir. Dicen de poner también estos dispositivos a los enfermos de Alzheimer. Hay padres que incluso meterían un microchip a sus niños para que no se les pierdan o no se los rapten y tenerlos localizados permanentemente. Realmente luego se acaba cuando la medida funciona, no ha habido un rechazo social excesivo, acaba universalizándose con la aceptación social de una forma rutinaria. No nos damos cuenta y realmente así se han ido implantando todos vamos con nuestro DNI por la calle y el que no lo lleve pues puede tener problemas. Es un delito. Con su DNI, no, con sus huellas digitales en el DNI, su fotografía, etcétera, etcétera. Lo hemos asumido, lo entendemos como un hecho normal. Hay países que no lo tienen y bueno, tienen ahora grandes batallas porque se lo quieren implantar. Realmente las técnicas de control social yo creo que estamos muy indefensos. Hay quien piensa que no se puede hacer nada, que es inútil luchar, pero es que las técnicas lo que pretenden es eso, que tú ya te des por derrotado, por decir, no, es que no puedo hacer nada y entonces, pues, o todo lo contrario, es que son por mi bien, porque todas estas técnicas siempre te las venden por tu bien. Tenemos un Estado absolutamente paternalista y luego además tenemos pánico a la libertad, nos vende miedo, nos genera miedo, cuanto más miedo, menos libertad, más fácil el control físico por la violencia es muy fácil, pero también te das cuenta de él, es el que tiene más rechazos. El control ideológico es el más difícil, es el más sutil y es el más eficaz. Y eso, ¿os parece que haría, troncando con todo esto y además ha salido el tema de portales como Facebook y herramientas como el mail, leeros un pequeño texto que ha salido en el último número de Illa Crua, que es esta, bueno, revista alternativa a los virus catalans, al menos este es el subtítulo que ellos mismos se ponen, y que lleva por título de la dependencia al control social. Para leerlo voy a poner una canción, mientras que no me la ha traído Artesano, que es del Leonard Cohen y se llama Partisan. No sé si quieres añadir algo a esta canción. Bueno, para mí es de esas canciones que la primera vez que lo oyes en tu vida te impacta, de esas que te penetran y te calan muy adentro. Y cada vez que lo oigo me pone la piel de gallina. Unos personajes que míticos que sienten su país invadido y que son capaces de echarse al monte a luchar contra un enemigo infinitamente superior. O sea, chapó, ¿no? Pues ahí va el Partisan para todos los maquis. Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. L'addicció a les noves tecnologies ha afavorit el control sobre les persones que ja estan connectades, no únicament perquè se les atrapa amb jocs interactius i imatges encisadores, també perquè l'oferta telemàtica amb la que es troben els impulsa a consumir béns materials i a exhibir-se davant els seus interlocutors. Així, és habitual que molts adolescents confessin les seves veleitats a través del mòbil, les trucades del qual poden ser interceptades amb mitjans tècnics, mentre que els amants d'internet solen registrar-se a pàgines on deixen dades que poden ser utilitzades amb finalitats il·lícites. I'm the only one this evening, but I must go on. Un dels webs més llaminers, Facebook, ha estat denunciat per la manca de privacitat dels seus usuaris, la informació dels quals es ven a les empreses a canvi d'una suma important de diners. El resultat és el bombardeig constant de correus electrònics amb anuncis publicitaris i tota mena de missatges persuasius. El més preocupant, però, és que a Facebook, la principal xarxa de relacions al costat de MySpace i High Five, les persones amplien el seu cercle d'amistat mentre es posen a la vista fotografies, comentaris, vídeos o les seves afinitats ideològiques. Operacions per a les quals destinen una colla d'hores i que els de l'alta davant altres usuaris, siguin col·lectius que en treuen profit o gent que ho aprofita per localitzar-los. Això mateix està passant a Mèxic, on algunes bandes han perseguit les seves víctimes després de trobar-les pel Facebook, a la vegada que moltes empreses utilitzen aquest portal per conèixer la vida dels seus treballadors o dels aspirants a ser-ho, com ha ocorregut els últims mesos a Austràlia, als Estats Units i a diversos països europeus. Un ús fraudulent que perjudica els individus davant de la dictadura de la pantalla, especialment els que s'hi enganxen fins a extrems patològics. Escoltem les veus sempre entranyables de les Rebelart, que nos vigilen. Bueno, uns comentaris que estàvem fent ara amb Artesano sobre aquest, bueno, el que explicava aquest article d'Illa Crua, bueno, que per cert ho diem, apareix a l'últim número, el número 164, i de fet apareix perquè és un article més aviat sobre el nou amor, no? Diguem, bueno, hi ha diversos articles, un sobre el tema de l'addicció a l'època global, però també lligat moltes articles amb el tema de l'amor, com s'ha transformat, ja que era Sant Valentín. I per què això? Perquè amb eines com el Facebook, per exemple, últimament s'ha vist augmentat el trencament de parelles, pues, perquè la gent investiga la seva parella mirant els mails o al Facebook i veient que se dan cites, que s'encuentra ara con su antigua primera novia, etc. Però més enllà d'això, pues, com explica l'article, pues, és una eina utilitzada, per exemple, per les empreses, on es vigila els seus treballadors. I vaig sentir fa poc ara com una persona que era de baixa, una baixa teòricament fraudulenta, pues, se la va descobrir perquè al Facebook havia penjat fotos de festes que havia fet aquests últims dies quan en teoria tenia una baixa per malaltia, no? Que ridícul. Sí. I així exemples mil. Hi ha un cas que ara dèiem també va sortir a les notícies a Austràlia, que ha creat jurisprudència, on un jutge va poder donar per feta la notificació de desahuci a una família que no obria la porta i que per tant no es podia donar per feta aquesta notificació, els hi va comunicar trobant-los pel Facebook. I al moment que ells van acceptar-lo com, diguem, amic i van llegir el missatge on se'ls notificava el desahuci, es va donar per el mecanisme judicial i es va engegar. I això ha creat jurisprudència a Austràlia. I ara mateix s'accepta qualsevol notificació oficial per aquesta via, no? Per Facebook. Sí, exacte. Comentaves tu el caso de los buscadores, no? De Google, que sí, es exagerado, ¿no? Realmente los buscadores que tienen el dominio del mercado como Google han empezado declarando que guardaban durante 2 años todos los datos de búsquedas. Las agencias de protección de datos europeas les han ido presionando, han reducido este plazo, pero desde luego se niegan a reducirlo. y la información que tienen es de alta sensibilidad, puesto que estamos tocando la fibra más íntima de las personas, lo que quieren buscar. Otro de los problemas que hay también es el correo web. Los correos web, como los que ofrecen gratuitamente Google u otros, son escaneados permanentemente para infiltrar publicidad relacionada con los textos que se incluyen en los mensajes. Todo esto tenemos que ser conscientes a la hora de hacerlo. Cada uno es muy libre de regalar su intimidad o no. La intimidad yo siempre defiendo de que no es obligatoria. Pero sí que el respeto a la de los demás, este sí que es obligatorio. Los famosos la venden, hay quien la regala, que va a los concursos de la televisión y expone allí su intimidad. Cada uno es muy libre, por supuesto que hay que respetarlos, pero lo que sí hay que exigir es un escrupuloso respeto a la intimidad del que no quiere airearla. Bueno, por eso... Bueno, lo que decías de Google es que ya va más allá de que ellos tengan esta información, sino que en los últimos años la cosa es que los gobiernos y servicios de inteligencia se han requerido esta información, ¿no? Y evidentemente la ha dado. Bueno, no sé si pidiendo algo a cambio, pero estos buscadores pues han dado esta información a gobiernos que, bueno, no sé bajo qué excusa pedían, pero bueno, también podemos imaginar qué uso se pueden haber hecho. A mí el que se planteja es, las personas que... suposo que volen o que arriben a ser conscients d'aquesta història, no? O sigui, quins passos o quines o sigui, hem de saber trobar informació de per quines bandes s'estan com controlant o s'està documentant això, i realment negar-se o fer com una desobediència activa, no? A no voler passar per aquests punts, perquè realment després no ho acabin fent normalitzant tant com perquè ja t'obliguin a tenir-ho, no? Vull dir, perquè en teoria dels servidors i l'internet ja no és només Google, que després no t'obliguen a tenir, no? O sigui, la informació guardada, no? Per exemple, si tu ets una persona que porten activitats clandestines o il·legals o el que sigui, si tenen, no ho sé, jo vull dir, per exemple, les webs, o sigui, les poden tancar, no? Ara mateix, si és una informació, per exemple, pornografia infantil o coses d'aquestes, no? Sí, bueno, evidentemente lo que se está defendiendo es que para cerrar una web, pues que sea por decisión judicial, que no sea decisión administrativa, que no sea, por ejemplo, por decisión de la sociedad que gestiona los derechos de autor, claro. Que es lo que es una de las pretensiones de este grupo de presión. Pero lo que a mí me gustaría mencionar es que ha habido para mí un antes y un después en cuanto a la intimidad. Antes de que se implantaran las modernas tecnologías de información y comunicación, y este antes, el único problema pues era pues, de la pequeña aldea, que todo el mundo es conocido, la pugna que ha habido siempre entre anonimato e identificación. La muchedumbre de las ciudades grandes diluía y permitía el anonimato. El anonimato siempre ha sido sospechoso, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero desde que se han implantado estas modernas tecnologías, realmente las herramientas que tiene el cotilla inocente, que antes se asomaba por encima de la valla a ver qué hacía el vecino por un agujerito, ahora no, ahora tiene herramientas mucho más sofisticadas. Y los cotillas no inocentes, como son